Puedo compartir mi mirada desde adentro de los medios, de cómo consumimos y de cómo intentamos pensar contenidos para que sean consumidos. Mi trabajo me requirió, nos requiere sobre, a los periodistas transformarnos constantemente para seguir vigentes. No es que yo tengo mucha opción de no pensarme como medio nuevo, me quedo sin laburo si no me pienso como medio nuevo. Entonces, por supuesto que sigo escribiendo y pensando para la revista, para el .com, para formato radio, pero hay que entender también al formato podcast, al formato digital, al video, a la historia de Instagram. El lenguaje es completamente diferente, requiere capacitaciones diferentes. Porque yo no soy nativa, pero necesito hablarle a un público que es nativo. Entonces, ¿cómo hago para engancharte? Y todo esto que nosotros venimos haciendo en el periodismo, hacerlo en formatos y en un lenguaje que a vos te seduzca. Hay una clave ahí y creo que uno de los primeros conceptos es este, que es algo se dijo en el panel anterior de un nicho, pero nichos mucho más grandes ahora. Y ahora son nichos de miles y miles de personas que empiezan a seguir y a construir en las redes.